Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, comenzamos este análisis a fondo justo tras esa estupenda introducción de nuestro director Juan Cabezas. Eso es. Y vamos a destripar una de las noticias que tenemos publicadas en alhama.com, que sinceramente es vital tras los recientes eventos climáticos en el sur del país. Sí, hablamos claro del Real Decreto Ley 5/2026. Se publicó en el BOE el 19 de febrero de 2026. Exacto. Para quienes tienen su vida en la provincia de Granada, hay que destacar que municipios como Alhama de Granada... Claro. Estar en esa lista es literalmente la llave maestra para acceder al dinero. Es el primer filtro indispensable. Y si conectamos esto con el bolsillo de la ciudadanía, las cifras que maneja el decreto intentan poner un suelo de seguridad inmediato. Por ejemplo, fijando 150 euros diarios por persona para quienes fueron desalojados. Y ojo, porque hay un detalle en esa cifra que es crucial, y es que tiene efecto retroactivo. Claro, desde el minuto uno. Exactamente. El decreto reconoce que el gasto de las familias empezó en el instante en que tuvieron que salir corriendo de sus casas por la tormenta, no el día que se firmó el papel en Madrid. Lógico. Además, para los casos más dramáticos, donde la vivienda ha quedado totalmente destruida, el tope máximo de la ayuda roza los 65.500 euros. Sí, esas ayudas para la vivienda son el primer auxilio. Pero claro, una casa no se sostiene si el entorno colapsa. Ya. Por eso el texto inyecta un fondo extraordinario de 2.000 millones de euros directamente a los ayuntamientos para reconstruir calles, puentes y tendidos eléctricos. Importantísimo. Y el gran acierto aquí es que los municipios pueden iniciar las obras sin necesidad de adelantar el dinero, eliminando un cuello de botella monumental. Eso va a ser un respiro brutal para los consistorios pequeños. Pero si hablamos de supervivencia en la comarca de Alhama-Temple, el verdadero peso pesado es el campo. Sin duda. El paquete para la agricultura y la ganadería alcanza los 2.100 millones de euros. Pero la estrategia de recuperación no consiste únicamente en inyectar fondos, sino también en dejar de cobrar. Y ahí entra el alivio fiscal. Sí, esa parte me parece un movimiento muy inteligente para frenar la asfixia financiera. Leyendo el desglose, perdonan el IRPF y el impuesto de sociedades en estas ayudas. Pero lo que de verdad marca la diferencia a pie de calle es la exención del IBI rústico en las zonas afectadas. Un detalle clave. En la práctica esto significa que quien ha perdido toda su cosecha al menos no tendrá que pagar impuestos al ayuntamiento por esa misma tierra arrasada este año. Balón de oxígeno directo. Pero la gran pregunta es, teniendo en cuenta todas estas cifras, ¿cómo se accede a este dinero antes de que se agote la paciencia? Recordemos que las medidas entraron en vigor el 20 de febrero de 2026. Y aquí es donde toca ser muy prácticos. Como sabemos que la burocracia siempre va un paso por detrás y puede desesperar a cualquiera, el detalle vital que extraemos de toda esta maraña legal es este. Antes de pisar el ayuntamiento o la subdelegación del gobierno en Granada, las fotos y los peritajes propios van a ser la única armadura real. Esa es la cruda realidad. Las administraciones van a habilitar oficinas de atención, por supuesto, pero si un expediente llega sin pruebas claras, fotografías del antes y el después, o informes técnicos rigurosos que acrediten los daños, la solicitud simplemente se va a quedar atascada en un cajón. Tal cual, conocer al detalle los mecanismos de este decreto es ahora mismo la única herramienta real para no ahogarse en el papeleo que siempre inunda las calles después de la tormenta. El verdadero reto ahora es que estos fondos crucen el laberinto administrativo y lleguen a las manos de los vecinos y pequeños agricultores antes de que sea demasiado tarde para salvar la temporada. Una gran pregunta para dejar sobre la mesa y pensar de cara a los próximos días. Y con esto nos vamos despidiendo de este comentario a fondo de la información. Así es, seguiremos muy pendientes. Ya estamos trabajando en el próximo comentario de las noticias de la redacción de alhama.com. Nos marchamos con Juan Cabezas en el control técnico y la dirección, que al igual que nos dio la entrada ahora, pondrá la sintonía de salida. Un saludo muy cordial. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.